profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, una vez más a Profecías Bíblicas. Un verdadero placer seguir hablándole de lo que es nuestro tema hace ya algunos días, la fe destruida. Como subtítulo, el mayor secreto del mundo revelado. La Iglesia Católica ha hecho público, para que todos lo vean, su programa para evangelizar el mundo con el Cristo Eucarístico. Los autores católicos han escrito un buen número de libros revelando lo que está ocurriendo y hacia dónde se encamina en el futuro el nuevo programa de evangelización hecho a la Vaticana. Por ejemplo, Thomas W. Petrisco ha escrito un libro titulado Madre del Secreto, desde milagros eucarísticos hasta apariciones marianas, celestiales, el cielo ha tratado de iluminar y defender lo que en un tiempo fue el secreto más grande. Este Petrisco, quien cree que la presencia de Cristo en la Eucaristía siempre ha sido una creencia sagrada, claro está, de la Iglesia Católica, dice, está convencido de que vendrá muy pronto el tiempo cuando el mundo entero será testigo del reinado del Cristo Eucarístico. Una declaración en la contraportada del libro de Petrisco es completamente reveladora. Esto es lo que allí se lee. Petrisco registra para nosotros, dice, la emocionante historia de esta parte importante de nuestra fe y revela cómo lo que fuera en un tiempo el secreto más grande de la Iglesia está próximo a convertirse en la piedra angular de una gloriosa nueva era, una era en la cual Jesucristo vendrá pronto a reinar a todo lo ancho del mundo, en el sacramento de la Sagrada Eucaristía. No hay Sagrada Escritura, ¿para qué la quieren? Pero Eucaristía, eso sí. Para clarificar lo que Petrisco quiso decir con lo de gloriosa nueva era, declara en la página 13 de su libro, y él dice, los visionarios predicen que la humanidad avanzará desde un reino secular agnóstico, practicante ateo, hacia un mundo que se complace en la realidad de Dios y cree en la presencia de lo sobrenatural. Los profetas dicen que la humanidad entonces prosperará con fe segura y confianza en esta realidad en la que la paz verdadera gobernará y la Iglesia reinará suprema. Más noblemente, muchos visionarios católicos insisten en que el mundo finalmente comprenderá profundamente el poder, la misericordia y la gracia que están a disposición en la milagrosa y verdadera presencia del Jesucristo en el sacramento de Jesucristo de la Sagrada Eucaristía. ¡Qué manera de creer, verdad! Este señor Petrisco cree que María, la Madre de Jesús, desempeñará un papel crucial en el proceso de conversión que debe ocurrir si el mundo abraza el reinado eucarístico de Cristo. Las apariciones de esta mujer han estado anunciando la venida de una nueva era en la cual el Cristo eucarístico traerá paz al mundo. Mr. Petrisco declara en la página 24 de su libro, De acuerdo con la Virgen María, es particularmente la fe en este alimento eucarístico lo que traerá como resultado los grandes cambios en la nueva era. María dice que muchos del mundo no solo creerán este misterio, sino que también participarán de él. Verdaderamente se ha dicho que el triunfo del Inmaculado Corazón de María durante nuestros tiempos conducirá gloriosamente al mundo hacia una nueva era de paz verdadera. En ese tiempo, la Sagrada Eucaristía será mejor conocida, apreciada y atesorada. Lo que sí la Biblia dice es otra cosa, ¿verdad? Sigue diciendo, será un reinado no solo dentro de la Iglesia y las vidas individuales, sino en todas las naciones. Así el poder infinito y gracia disponible en la Eucaristía ya no será el secreto más grande del mundo. Lo que la Biblia dice es que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuídese mucho de estas eucaristías, que ya no se trata de Dios. La segunda venida al estilo católico. Usted sabe que nosotros hablamos siempre acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Pero escuchó alguna vez cómo es la segunda venida al estilo católico romano? Ted y Maureen Flynn, autores del libro El Trueno de la Justicia, investigan el lado profético de los mensajes provenientes de la Reina del Cielo. Dicen en la página 12 de su libro, así como Juan el Bautista, dicen, preparó el camino para la primera venida de Jesús, María prepara el camino para su segunda venida. María proclama que un nuevo mundo y una nueva era están sobre nosotros y que el triunfo de su Inmaculado Corazón y el segundo Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, paréntesis, anunciará el reinado del Sagrado Corazón de Jesús. ¿De qué Biblia sacó esto? Bueno, esto es al estilo vaticano, no es al estilo divino. Según los Flynns, la Madre Bendita profetizó, y aquí está, el glorioso reinado de Cristo, el cual será establecido en medio de nosotros, y la segunda venida de Jesús en el mundo está cerca a las puertas. Eso que se está preparando es tan grande que nada igual ha habido jamás desde la creación del mundo. ¿Se da cuenta? Una persona que documenta esta nueva era es Dwight Longenker, algo así, Longenker, un ex evangelista evangélico y autor del libro El Camino a Roma. Jornada moderna hacia la Iglesia Católica. En su biografía registrada en su página de internet, este caballero cuenta cómo fue criado en un hogar cristiano y más tarde atendió a una universidad cristiana conservadora. En 1995, él y su esposa fueron recibidos en la Iglesia Católica. El libro de Longenker es una colección de historias de personas que se convirtieron, dice, al catolicismo. Una declaración en la contratapa, en la que se le llama libro una ojeada de un posible futuro para la Iglesia, dice, conforme entramos en el tercer milenio, el catolicismo, evangelicalismo y la ortodoxia continuarán investigando. Las controversias antiguas, culturales, nacionales y doctrinales llegarán a ser cada vez menos irrelevantes. Luego, conforme la edad de la reforma se aproxima a su fin y el milenio de división de paso a una segunda primavera, la iglesia una vez más hablará con una voz unida. Ah. Qué bueno, ¿verdad? Refiriéndose al punto de vista del Papa de la Eucaristía, durante una entrevista el 12 de junio del 2005, Scott Hahn, un protestante convertido, dice al catolicismo, declara: la venida de Jesucristo, la cual el Nuevo Testamento en griego llama su parusia o parusía, no es simplemente un evento distante, es su presencia en la Eucaristía. Los fundamentalistas reducen el significado de parusía a la venida de Cristo al final del tiempo, pero para los oradores griegos del primer siglo, la palabra quería decir presencia. La teología católica mantiene este significado original, termina diciendo. ¿Se imagina usted a una persona no asistida por el Espíritu Santo? ¿No creerá en estos absurdos? La presencia de Cristo en la Eucaristía es la segunda venida al estilo católico. Desafortunadamente, muchos protestantes evangélicos, que así se llaman, ni siquiera tienen conocimiento de esto. Como pronto estaré demostrándole, es uno de los puentes más significativos que se ha, digamos, establecido para llevar a los hermanos separados de regreso a la madre de todas las iglesias. El significado profético de esto es de importancia capital. Pero primero, vamos a echar una ojeada siquiera a la forma como están las cosas en la iglesia evangélica en lo que respecta al Cristo eucarístico. He aquí la Eucaristía y la iglesia evangélica. Mientras la adoración eucarística contradice el cristianismo bíblico, un número creciente de populares evangélicos, no en el cielo pero en la tierra sí, especialmente esos con inclinación hacia la espiritualidad emergente, a las apariencias, es decir, lo de fuera, los sentimientos, tal parece que no se sienten ofendidos por tal doctrina. Con una aceptación creciente por el misticismo y una atracción por las imágenes dentro de los círculos evangélicos, apenas tiene sentido que muchos cristianos evangélicos no encuentren nada malo con la Eucaristía y la adoración eucarística. Sin embargo, tal aceptación está neutralizando la antigua resistencia de parte de los evangélicos verdaderos cristianos a todas las cosas católicos romanas. En 1992, el compañerismo de prisión de Chuck Colson ayudó a preparar el borrador de un documento titulado Evangélicos y Católicos Unidos, que terminaría por desempeñar un papel significativo en desensibilizar a los cristianos a fin de que encontraran un territorio común y unidad con el catolicismo. Colson no perdió tiempo. El documento cita al Papa Juan Pablo II de aquella época diciendo que nos encontramos en un tiempo primaveral de misiones mundiales. El documento afirma que todos servimos al mismo Cristo y expresa la necesidad de erradicar la tensión y la separación entre católicos y evangélicos. Eso de contender por la fe una vez dada a los profetas ya no sirve. Este caballero Colson explica, las dos comunidades, es decir, cristianos y católicos, en el mundo cristiano, que son más agresivas evangelísticamente y que están creciendo más rápidamente, son los evangélicos y los católicos. En muchos lugares alrededor del mundo, el escándalo del conflicto entre cristianos, católicos y evangélicos oscurece el escándalo de la cruz, estropeando así la única misión del único Cristo. No puede ser posible que sirvamos al mismo Cristo. El Cristo eucarístico católico es muy diferente, nada tiene que ver con Jesucristo, el de la Biblia. Esta nación presenta un serio, mejor dicho, esta noción, diríamos, un serio dilema. Pese a todo, líderes evangélicos, por lo menos respetados y de confianza para muchos, como Richard Land, de la Convención Bautista del Sur, participaron en el borrador de este proyecto. ¡Qué increíble, verdad! Asimismo, otros líderes cristianos han demostrado en forma abierta su buena voluntad para disminuir la separación existente entre el catolicismo y el cristianismo bíblico. Rick Warren, autor de Una vida con propósito, hizo declaraciones de las que vamos a hablar en nuestro próximo encuentro, si Dios nos permite. No se pierda el capítulo que viene. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.